En instantes vamos a tener la información de la quiniela, porque tenemos la cabeza de la Nacional y la provincia de Buenos Aires, pero tenemos que irnos a Roque Pérez. Vamos a dialogar con María Delía, la subcomisaria María Delía, la jefa de turno en este momento, allí en la comisaría de Roque Pérez. María, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, muy amable. No, a usted, buenos días. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Aproximadamente 11 de la mañana recibimos un llamado de un robo en una vivienda ubicada en calle Verancio Flores al 1200, donde entre tres o cuatro personas de sexo masculino habían ingresado y habían reducido a una empleada y sustraen de la casa dinero en efectivo y algunas alhajas de oro. Ajá. Esto es una familia conocida de Roque Pérez, ¿verdad? Sí, es una familia así de acá, muy conocida. Es la vivienda es propiedad de Aníbal Leguizamón y la dirección, ya te digo, es Flores al 1200. Claro, que conocido, el Pocho. Sí, el Pocho. Obviamente conoce el Pocho. Por Aníbal me parece que mucha gente no lo va a conocer. No lo conoce. Sí. Ahí está, lo del Pocho. ¿Y qué se llevaron, me decías, María? Se llevaron dinero en efectivo y algunas alhajas. Todavía no podemos precisar bien la cantidad de cosas, porque, bueno, fue reciente y estamos trabajando en el lugar, estamos a la espera de personal de policía científica para realizar pericias, así que por el momento es esto. María, ¿hubo alguna violencia en el lugar? ¿Había alguna persona? No, la que estaba en la vivienda en ese momento es una empleada. Sí. Que estaba trabajando en la vivienda en cuestión. Cuando ingresan estas personas y la reducen y bueno. Ajá. Pero está bien en este momento. Sí, la persona está bien, fue reducida, pero se liberó ni bien los NN o los delincuentes se fueron del lugar. María, una pregunta sin comprometer la investigación. ¿Cómo toma conocimiento la policía de esto? Por un llamado telefónico al teléfono de emergencia nuestro, que es el 101. Ah, perfecto. Ahí nos dan aviso de este hecho. Perfecto. Y bueno, enseguida se constituye bueno, personal y el ayudante fiscal de esta localidad. María, ¿alguna otra novedad? Por el momento no. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable por el contacto. No, por favor. Hasta luego. A usted, buenos días. Ahí estaba la subcomisario María Delía, que en este momento está a cargo en turno en la comisaría de Roque Pérez. Bueno, ahí reiteramos entonces, robaron esta mañana, hace poquito menos de una hora, en la casa de Pocho Leguizamón, vecino nuestro, de allí, de Roque Pérez. Así que realmente impresionante, ¿eh? Seguimos, nos vamos a repasar los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a saber cuáles son los números que han sido favorecidos en esta mañana en vivo de la 106. Allí vamos.